muy peluda su cuña. Hagamos un experimento. Eso, tócala, yo te sigo. La verdad es que igual había que leer mucho, güey. Pero muteate en el Zoom. Ya caché por qué estos weones tienen los resultados. ¿Por qué? Porque estos weones pusieron el marco de... ¿En cuánto está Delirio? Con resultado y todo. En este documento que les mandé. Toca de vídeo, a ver si te puedo seguir. ¿Cuánto está Delirio? ¿Cuál era una guitarra limpia buena? Thank you. Información que estará, no dice muchas veces información, sinónimos de información. Ahí venía el ciclo.